Hoy hablaremos de La Escuela de Atenas, un fresco que no solo es una obra de arte extraordinaria desde el punto de vista técnico y estético, también es un verdadero documento histórico en el que la antigüedad clásica y el Renacimiento se dan la mano. En esta obra, realizada por Rafael Sanzio a principios del siglo XVI, los principales protagonistas del arte, la filosofía y la ciencia clásicas se reúnen en un espectacular escenario renacentista. Esta obra le fue encargada a Rafael Sanzio por el Papa Julio II, pontífice desde 1503 hasta 1513. Formaba parte de un proyecto integral de renovación de las estancias personales de Julio II en el Vaticano. En concreto, la decoración de la estancia de la Signatura, convertida en su biblioteca privada. Fue el arquitecto Bramante el que aconsejó al Papa la elección de Rafael para realizar la obra, que, creada al fresco, sustituye a la que había sido pintada por Pinturicchio para el Papa Alejandro VI. La estancia de la Signatura forma parte de las llamadas cuatro estancias o estancias de Rafael. Estas eran parte de los aposentos situados en el segundo piso del Palacio Pontificio y fueron los espacios escogidos por Julio II para su residencia personal. La decoración pictórica de estos espacios fue realizada por Rafael y sus discípulos entre 1508 y 1524 y es considerada por muchos expertos como el comienzo del Renacimiento pleno. Esta obra, en concreto, es un reflejo del clima intelectual de la época, pues el saber racional en el que se basa la mentalidad antropocéntrica generalizada entre los intelectuales humanistas europeos de los siglos XV y XVI se muestra a través de sus protagonistas. Los intelectuales del Renacimiento vuelven su mirada hacia el mundo clásico para reformular, transformar y adaptar esos conocimientos al mundo actual. En el caso de la obra que estamos comentando, la atención de Rafael Sanzio se dirige en especial a la filosofía griega. De hecho, desde el centro compositivo de este fresco, Platón y Aristóteles vertebran una obra en la que aparecen los grandes protagonistas intelectuales de la gran escuela de conocimiento que fue la Atenas clásica. De este modo, Rafael enlaza el mundo clásico con el contexto intelectual renacentista. En esta obra aparecen representadas las siete artes liberales. En primer plano, a la izquierda, aparecen la gramática, la aritmética y la música. A la derecha, la geometría, la astronomía y en lo alto de la escalinata, la retórica y la dialéctica. Junto a los filósofos aparecen también representados astrónomos, químicos, geógrafos, matemáticos. De este modo, Rafael le rinde homenaje al saber, a los padres del pensamiento, pero lo hace enlazando el conocimiento clásico con el Renacimiento, identificando a algunos de los intelectuales griegos con personajes públicos de la época renacentista, como serían Leonardo da Vinci, quien aparece encarnando a Platón, o Miguel Ángel, que representa la figura de Heráclito. Esta identificación es un modo eficaz de subrayar la continuidad entre el presente renacentista y el mundo clásico antiguo. El propio desarrollo iconográfico de este fresco, por tanto, lo convierte en un verdadero discurso racional. Desde un punto de vista técnico, Rafael aplica claramente en esta obra la perspectiva lineal y, según defienden algunos especialistas, lo hace por influencia de Leonardo da Vinci. Tal y como comentamos en el vídeo inicial, la perspectiva fue uno de los hallazgos técnicos más trascendentales dentro del arte renacentista. En esta técnica gráfica, basada en el uso de la pirámide visual, las líneas compositivas que organizan y distribuyen la imagen se relacionan con un punto de convergencia que ayuda a generar profundidad visual sobre una superficie plana. En el caso de esta obra, La Escuela de Atenas, se observa un solo punto de fuga que coincide con el centro del arco y centro compositivo del fresco, el espacio ubicado sobre las cabezas de Platón y Aristóteles. Observamos una composición de gran equilibrio y simetría. Los arcos de medio punto situados en el centro aportan profundidad a la escena y generan un eje simétrico a partir del que se distribuyen los personajes protagonistas de esta obra, que aparecen reunidos en grupos compensados. Los rostros individualizados presentan gran variedad de gestos. Estos se muestran serenos, bellos en su senectud y tanto los rasgos como el canon que compone las figuras son de carácter clásico. Texto tomado del blog arelarte.blogspot.com.